cárcel ardea y llama y al amor mío. No toque hoy tan temprano que hace frío, mucho frío. Y está nevando en la aldea y mi amo ya se ha dormido. No quiero que se despierte, que soñando está conmigo. Guarda silencio, campana, mientras mi cariño duerme, que no quiero darle un beso para que no se despierte, que no quiero darle un beso para que no se despierte. Callada ya está en la fuente, dormido los surtidores, y hasta que esos no sonrían, llorando estarán las flores. Parece que allá en el cielo se desnudan los armeros y las torres de la aldea de novia se están vistiendo. Guarda silencio, campana, mientras mi cariño duerme,